partí de su suelo con la idea de volver. Un día partí de su suelo con la idea de volver, pero el destino se opone a que regrese otra vez. Allí yo pasé alegrías y mil tristezas también. Allí yo pasé alegrías y mil tristezas también. Por eso aunque esté muy lejos, siempre lo recordaré, cosa buena. ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré a mi barrio tan querido? ¿Cuándo volveré? A la autora de mis días, que sola sin mí quedó. Le pido que me recuerde y me eche su bendición. Y a mis mejores amigos que vieron cuando partí. Y a mis mejores amigos que vieron cuando partí. Les prometo que si vuelvo no habrá ningún cambio en mi, cosa buena. ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré a mi barrio tan querido? ¿Cuándo volveré? Mi barrio tan querido, ¿cuándo volveré?